Y ahora ya estamos en comunicación telefónica con Marcela Viciano. ¿Es así? Hola, Marcela. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo andas vos? ¿Bien? Muy bien. Nosotros estamos fenómenos acá, resguardados de la lluvia y sabiendo que vamos a hablar con vos y de tu arte. Genial, me parece bárbaro. Ahora tengo una pregunta que no importa todo lo demás. ¿Cuándo viene el verano? Por Dios. Después de la primavera, que no ha llegado todavía. Ese cambio, calor. Sí, sí, sí. Que venga, por favor. No aguantamos más esta situación. No, es terrible. Yo venía pensando en eso. No ha llegado la primavera, no se dio por enterada. No, no. Bueno, por ahí tus canciones no traen la primavera y después el verano. Yo creo que sí, mira. Justamente, bueno, el show se llama Canciones Viajeras. Son un puñado de canciones que fui recopilando, algunas de mi disco de Amalgama y otras en viajes que estuve haciendo por un lugar donde hace mucho calorcito, que es Brasil. Ajá. Y bueno, ahí en la naturaleza, mirando el mar y entre las palmeras, han nacido varias composiciones. Esa es una de las vertientes de los viajes. Y después hay otras que tienen que ver con unos viajes hacia adentro, les digo yo, que son... Tiene que ver con los libros, con lo literario, con la poesía, con las lecturas de cosas inspiradoras. Así que bueno, son canciones con lindas historias para escuchar. ¿Y vas a hacer alguna fecha pronto? Voy a hacer las dos últimas fechas del año. La primera este sábado. Sí, ¿en dónde? Sábado 21, el día antes de las elecciones. Y... Tenés que respetar la veda, ¿eh? Sí, agüita mineral. Nada de alcohol. Agua mineral, agüita no puedes hablar mineral, con limón como un exceso. Muy bien. El exceso va a ser la rodaja de limón. Y la otra, que va a ser el 5 de diciembre. Perdona, la del sábado 21. Veda, y ahí tenemos un bonus track que es cerveza artesanal. Sí, pero de curioso te pisé y la del sábado 21, ¿dónde va a ser? ¿Se puede decir? Sí, claro, va a ser en La Muda. La Muda. La Muda es en Salta 611, es un espacio muy bello, muy lindo y bueno, se escucha lindo. ¿Qué es? ¿Un primer piso? ¿Cómo? ¿Es un primer piso? No, es una planta baja. Ah, me confundo el lugar entonces, no me hagas caso. No, es una casona, una casa vieja, tiene un patio hermoso que se puede curtir ahí y se escucha lindo. Se puede curtir limón ese día nomás. Y la otra fecha, ¿cuándo va a ser? En el mismo lugar, el día 5 de diciembre. 5 de diciembre, ahí ya podemos tomar un vinito, algo. Hay cerveza, va a haber cerveza artesanal. Ah, bueno. Así que ahí tenemos un bonus track. Hay que ir ahí. Sí, no, ahí vengan a las dos. Acá una enamorada del Brasil te va a hacer algunas preguntas. Ok. Y de los viajes internos también. No, Marcela, te voy a hacer una pregunta que me suelo reprimir porque a los músicos... No a todos les gusta, o no sé si está bien preguntar, o no. Influencias, Marcela. Influencias. Sí, ¿cuáles son tus influencias? O uno escucha tus canciones y puede viajar hacia dónde. En cuanto a la literatura, a los poemas, bueno, los poemas, Leo Pizarnik. Por ejemplo, sí. Yo he musicalizado en Amalgama, en mi disco más reciente, hay un poema de Alejandra Pizarnik que yo musicalicé. Después tengo otro que está inédito, una canción que es sobre un poema de Rumi, que era un poeta persa del siglo XIII, sufi, sí, muy interesante, muy bello. Y otras canciones vienen de lecturas, por ejemplo, de la ciencia ficción, de Ballard. Ah, bastante amplio el espectro. Eclecticismo creo que es una palabra que me define. Que te cae al dedillo. Sí. Hay una canción que es un aire de chacarera que nació de un juego literario que se llama Poesíntesis, que inventó una amiga mía. Poesíntesis, me gustó. Poesíntesis, sí. Linda palabra. Y tiene, bueno, nada, y se llama La Alucinada. Bueno, tienen que ver con diferentes cosas. Hay otra canción que se llama Tanka, que tiene una forma poética. Los tankas son formas poéticas japonesas. Ajá. Ay, ¿cómo es? O sea, ¿viste? ¿Escucharon hablar de los haikus? No, la palabra sí, pero no sé qué significa. Los haikus son unos poemas muy cortitos de tres versos. Ajá, que tienen que tener una cantidad determinada de sílabas, 5 y 7. Los tankas son unos poemas de 5 versos, que también se distribuyen entre versos de 5 y de 7 sílabas. Con esa estructura tengo una canción que se llama Tanka. Ah, me interesa, está interesante. ¿E influencias musicales? Y musicales hubo muchas diferentes. Hablando de Brasil, bueno, de, no sé, Elis Regina, Tobin, Chico Buarque, todos esos son grandes maestros en lo que son las canciones y la interpretación y las voces, como yo soy, además de componer, soy cantante, entonces está eso muy unido. Después el folclore, el Cuchi Leguizamón, todo el folclore de Latinoamérica, el tango, todo el rock nacional, bueno, no todo, pero yo crecí escuchando Spinetta, y Charly García, y, bueno, y las cantantes de jazz, no me quiero olvidar, o sea, no sé, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dina Washington. Dina Washington. Dina Washington es lo más. Hay una versión de Te Llevo Bajo Mi Piel que me derrite. ¿De cuál? Te Llevo Bajo Mi Piel. La voy a traer un día acá para nuestros oyentes. Martina, ¿cómo estás? Nina Simone, que ahora hay un documental increíble de Nina Simone. Nahuel, te hago una pregunta acá, Nahuel. En el show del sábado, en los dos shows, ¿qué formación vas a tener? ¿Quiénes, qué músicos te van a acompañar? Van a estar Soledad Núñez Cordo en las guitarras. A veces toca criolla y a veces el rock and roll la toma y cacha la guitarra eléctrica. Va a estar Gervasio Carmona en el bajo. Pablo Varela en la batería. Ah, es toda una banda, digamos. Y Cecilia Toma en la percusión. Buenísimo, muy bueno. Marcela. Sí. Llegó el momento de despedirte. Bueno. Así que te agradecemos por comunicarte con nosotros. Nos vamos a ir escuchando uno de tus temas, Le Manjá. Y te deseamos lo mejor para este sábado, para el 5 y para el domingo también. Un beso Muchísimas grande. Muchísimas gracias. Chao. Gracias por la difusión. Chao, chao. Beso grande. Paré de correr. Dejé las aguas de Iemanjá besar mis pies. Paré para oír el dulce rumor de tu corazón antes de partir. Que cuando la razón no alcanza y cuando el corazón se lanza, abismos sin red, destellos de luz, lo oculto y profundo, y así ver mi mundo sonreír. Que cuando la razón no alcanza y cuando el corazón se lanza, abismos sin red, destellos de luz, amada, paré de correr, dejé las aguas de Iemanjá besar mis pies, paré para oír. Que cuando la razón no alcanza y cuando el corazón se lanza, mismo sin red, destellos de luz, amada, la ira, la ira. Lluvia cayendo, los pétalos abriendo su poder. Y pude decir.